que brota del mar. Quita la sangre marchita que tiene el coral. Yeah. Radio Universidad Veracruzana presenta. Presenta. Presenta. Presenta. Radio Universidad Veracruzana presenta Coloratura. Lo mejor del mundo de la ópera. Teatros, historia, biografías. En un espacio para la voz humana. Coloratura, un espacio para la voz humana. Las bodas de Fígaro. Bueno, esta obertura en re mayor que abre la ópera Las Bodas de Fígaro es inconfundible. Es la obertura que usa Wolfgang Amadeus Mozart. Y en esta obertura no usa ninguno de los temas que aparecen dentro de la ópera. A esta obertura le siguen piezas individuales, arias, cavatinas y un número de tríos, sextetos y duetinos que iremos conociendo ahora que nos adentremos a la aventura maravillosa de Las Bodas de Fígaro. Saluda en la voz y en la producción del programa Silvia González Durán. En la cabina de transmisión, Soledad Macías. qué sucedía en la cabeza de Mozart cuando estaba a punto de darnos las bodas de Fígaro. Y es que después de un largo periodo dedicado a la música instrumental, Mozart volvió a escribir para el teatro. Pues sí, ya saben que este programa nos lleva a la aventura de la voz humana, pero también a la aventura de lo que es la ópera, en donde la voz humana se luce como nunca. Y en este momento, pues escuchamos a uno de los grandes de la ópera, que es Mozart, en una de las óperas que son, pues, las, se diría, no obligatorias, pero sí para hincarle el diente a la ópera, llegar a las bodas de Fígaro. Y bueno, después de este periodo en que por fin Mozart se acerca al teatro con motivo de la representación en Viena del 25 de noviembre de 1785 de la Villanella Rapita de Francesco Bianchi, siguiendo una costumbre de la época, para esta ópera, Mozart escribió algunas piezas, entre las que se encuentra el cuarteto Dite Almeno y el trío Mandina Amabile. La madurez de estas piezas anticipa ya la gran calidad de las bodas de Fígaro. Bueno, y después de esta obertura maravillosa, nos abre la escena Mozart con el dueto 5, 10, 20, que cantan Susana y Fígaro. Es el momento en que Fígaro está midiendo la cama, el lecho nupcial, para las bodas próximas con su amada Susana. Y aquí tenemos una de las representaciones más entrañables con Mirella Freni. Guarda se quell'etto che ci destina il conte farà buona figura in questo loco. In questa stanza? Certo, a noi la cede generosa il padrone. Io per me te la pongo. Bueno, aquí tenemos el clavicémbalo que utiliza para los recitativos Mozart. Después nos viene esta aria maravillosa que es el dueto Se acaso, madama, la notte ti chiama, con Susana y Fígaro. Y bueno, el trama central de las bodas de Fígaro es el derecho de desfloración que quiere, pues, reclamar el conde sobre Susana. Y es ahí donde Fígaro, pues, se trama toda una historia para que el conde no pueda tener el derecho de desflorar a su amada esposa. Vien poi l'occasione che vuolmi il padrone, che vuolmi il padrone. Dom dom, dom dom, interessante dove va a servir. Vemos un poco los personajes de esta ópera: el conde de Almaviva, el noble que quiere un español libertino, que es el barítono, que quiere reclamar el derecho de desflorar a Susana; Fígaro, su sirviente barítono bajo, que bueno, hace toda una trama para no enfrentarse al conde, pero para que él caiga en un engaño y pueda no desflorar a su amada Susana. Entra también aquí un mezzosoprano, que es una mujer vestida de niño, que es el querubino, el paje de la condesa. Bueno, además de otros personajes muy importantes, Las bodas de Fígaro es una de las óperas más destacadas del repertorio operístico, del repertorio estándar. Aparece como la número 5 en la lista de ópera base de las óperas más representadas en todo el mundo. Y como comentábamos, la trama se desarrolla en Sevilla, en España, durante la segunda mitad del siglo XVIII y nos sitúa en el palacio del conde de Almaviva. Rosina ya se ha convertido en su mujer, la condesa, pero el conde busca los favores de la joven Susana, que es la prometida de Fígaro, criado del conde. La trama se complica cuando el conde de Almaviva descubre que su paje querubino muestra mucho interés en la condesa y por ello se quiere deshacer de él enviándolo a la guerra. Fígaro, Susana y la condesa se ponen de acuerdo para entorpecer los planes del conde y poner de manifiesto su infidelidad. Bueno, y mientras tanto, Fígaro mantiene una discusión con Bartolo y Marcelina, que acaba con el descubrimiento de que Fígaro es el hijo de ambos. Al final de la jornada, todos los protagonistas se encuentran en el palacio, donde se suceden los equívocos, hasta que finalmente el conde y la condesa se reconcilian y Fígaro y Susana se pueden casar. Pues están estos personajes: don Bartolo, que es un médico, que es un bajo bufo; Antonio el jardinero, que es un tenor ligero; Curcio, juez tenor; condesa de Almaviva, soprano lírica; Susana, que en este caso tenemos a Mirella Freni, la voz más conocida llamada de la lírica, que es la criada de la condesa, que es una soprano lírica. También se encuentra Marcelina, que es la gobernanta, una soprano; Barbarina, sobrina de Antonio, soprano o mezzosoprano; y don Basilio, que es el profesor de música, que es un tenor ligero. Signor padrone, ora incomincio a capire il mistero e veder schietto. Todavía seguimos en el primer acto, en donde Susana le ha descubierto a Fígaro las intenciones del conde, y es ahí donde se viene un aria muy bella, quizás una también de las más famosas de toda la ópera, de Las bodas de Fígaro, ¿Qué es esa aria que canta Fígaro que dice «Se vuol valare, signor Contino»? Segreta ambasciatrice, non sarà, non sarà, Fígaro il dice. En esta aria se destaca, pues, una de las dos intervenciones que tiene Fígaro como solista. Esta cavatina, en donde trama la venganza y está llena de ironía, Se vuol valare, es la parte más importante de la ópera y la marcha con la que despide Cherubino para que vaya en busca de la gloria militar. Aquí la escuchamos, Se vuol valare, señor Contino. Esta ópera dura pues 3 horas, no tenemos la posibilidad de presentárselas completa, pero sí le invitamos a que la busque en las redes. Sobre todo yo le recomiendo esta maravillosa puesta en escena con Mirella Freni y esta cavatina Por amor cualquier ristoro que estamos escuchando con la condesa ya es parte del segundo acto. Por amor cualquier ristoro. Fatto in ver per te. Guarda un po'. Sì, mio cuore. Guarda un po'. Ora è più bello. Ora sì che io so. Bueno, pero queremos darle la oportunidad a este gran analista del Teatro Real de Madrid, José Luis Téllez, que nos haga una síntesis sobre lo que es las bodas de Fígaro de Wolfgang Amadeus Mozart, que nos hable sobre lo que significa dentro de la ópera este monumento que hace dentro del género Mozart. La boda de Fígaro, que se estrenó en el Burgtheater de Viena el 1 de mayo de 1785, es desde luego uno de los 4 o 5 títulos absolutamente esenciales de toda la historia de la lírica. Pero además es que es verdaderamente la primera ópera en el sentido moderno del término. Es la primera colaboración también entre Mozart y Lorenzo da Ponte, cuyo verdadero nombre era Emanuel Corneliano. Y es una colaboración que luego se extendería a 2 títulos más, Don Giovanni y Così fan tutte, que son otras tantas obras maestras del teatro lírico. Es una colaboración que muchas veces se ha parangonado, y con razón, a la de Richard Strauss con Hugo von Hofmannsthal, en el sentido de que se aúna pues una perfecta integración del libreto con la música, y además el libreto tiene, en los 2 casos, una categoría literaria absolutamente innegable. Mozart estaba con 30 años en el vértice mismo de su genio. La boda de Fígaro es coetánea de los 6 cuartetos dedicados a Haydn, que son una de las cumbres de la literatura cuartetística de todos los tiempos. Las bodas de Fígaro es además una obra política, podríamos decir que en primera y en segunda instancia. En primera instancia, por razones obvias, pues porque claro, se inscribe dentro de todo el proceso revolucionario que va a culminar en 1789 con la toma de la Bastilla. Pero en segunda instancia, y más evidente todavía, pues porque se inscribe dentro de un proceso de obras líricas que se van produciendo con el propósito de apoyar las medidas liberalizadoras que iba dictando José II. El emperador José II, que había sucedido a su madre, la emperatriz María Teresia, en 1780, y que enseguida empezó a producir una serie de decretos de naturaleza liberal. Era un monarca ilustrado, pues como lo fue Gustavo III de Suecia o nuestro Carlos III, nuestro rey Carlos III. Entonces, enseguida dio un decreto, por ejemplo, suprimiendo la censura. Otro, aboliendo la pena de muerte, cosa importantísima. Aboliendo la tortura, que todavía en aquella época era legal. Y luego hay otros 3 decretos que vienen más o menos en el año 83-84, igualmente importantes, y que tienen su perfecto reflejo en ciertas obras líricas muy conocidas. El primero es la abolición de las órdenes contemplativas, es decir, algo parecido a lo que aquí fue la desamortización de Mendizábal, ¿no? Entonces hay una ópera que apoya esas medidas explícitamente, que es El árbol de Diana, de Antonio Martín y Soler, que el libreto es de propio Lorenzo da Ponte también. Después está el decreto de tolerancia, que era un decreto como de libertad religiosa y de libertad de cultos, que fue muy contestado por los sectores más reaccionarios, los sectores vaticanistas de Austria, y que la obra que apoya ese decreto es precisamente El rapto en el Serrallo, del propio Mozart. Y finalmente la Ege Patent, que fue pues un decreto, podríamos decir, que de matrimonio civil. Es decir, que se autorizaba un matrimonio que no necesitase el consenso de los padres, sino solamente el de los contrayentes, y que tuviera un notario y que tuviera testigos. Claro, de ahí precisamente la idea de utilizar la obra de Beaumarchais, Las bodas de Fígaro, que era una obra famosísima, para apoyar ese decreto. Porque además, según Lorenzo da Ponte reconoce, nos cuenta en sus memorias, la elección de la obra de Beaumarchais fue una idea exclusiva y totalmente personal del propio Mozart. La obra de Beaumarchais, Las bodas de Fígaro, es la segunda parte de una trilogía que está integrada primero por El barbero de Sevilla, a la que le había puesto música Giovanni Paisiello años atrás, y que luego, a la que luego le volvería a poner música otra vez Rossini, en una obra famosísima, y luego una tercera parte que es La madre culpable, de la que Darius Milhaud haría una ópera ya a comienzos del siglo XX. Entonces, Las bodas de Fígaro es la obra, digamos, más revolucionaria de las 3. No se pudo estrenar hasta el año 84, después de una lucha tenaz con la censura que llevó nada menos que 3 años. tuvo un tremendo éxito, fui muy apoyado pues, por las clases, en aquel momento, las clases ilustradas potencialmente revolucionarias, es decir, la burguesía ilustrada del momento en París, al extremo de que se le dieron 60 representaciones, luego se acabó prohibiendo, Beaumarchais fue detenido, aunque después naturalmente se liberó, pero existió una prohibición total de volver a representar la obra en ninguna parte de Europa. En el año 85 se hizo una edición impresa de la obra de teatro. Bueno, pues ese mismo año se hicieron 12 traducciones alemanas y la obra, aunque no se podía representar, se leía con verdadero frenesí en toda Europa. Entonces, claro, por parte de Mozart era una absoluta imprudencia intentar hacer una ópera a partir de un tema así. Y la cosa se abordó gracias a que el barón Wetzlar, que era el intendiente de los teatros imperiales en Viena, que tenía contactos, que además era muy partidario, era un liberal, ¿no?, y era muy partidario de Da Ponte y de Mozart, pues les había prometido, como él tenía contactos en Londres y en París, como empresario teatral que era, que él haría, si no se autorizaba en Viena, él haría lo posible porque se estrenase en Londres o en París. Entonces, confiados en ello, se pusieron a trabajar. Según cuenta Da Ponte en sus memorias, tanto texto como música, surgieron solamente en 6 semanas, lo que es una cantidad de tiempo verdaderamente exigua para una obra de semejante ambición y de semejante categoría. Y la cuestión de negociar la autorización, afortunadamente, la llevó adelante Lorenzo Da Ponte, porque claro, Mozart no era nada diplomático y sabe Dios cómo hubiera acabado el empeño si lo hubiese intentado él. Pero lo hizo Da Ponte, que fue a hablar en persona con el emperador y le convenció de que había suprimido, decía, todos los aspectos que podían resultar inapropiados para un teatro estatal, que había suprimido escenas enteras, todo eso es verdad, pero no es menos verdad que la sustancia ideológica de la obra permanecía, es lo más importante. Segundo, y esto es muy divertido, claro, visto desde nuestra óptica, que como no era una representación de teatro hablado, sino que era cantado, pues la gente se iba a enterar muchísimo menos de lo que se decía. Y que, claro, además, al ser ópera italiana, se iban a enterar muchísimo menos aún. Y entonces, gracias a esto, es a lo que obtuvo la autorización, naturalmente diciendo que es que además Mozart había escrito una partitura espléndida, el emperador mandó hacer venir a Mozart, Mozart fue, tocó varios fragmentos en su presencia y a José II lo gustó mucho y entonces lo autorizó. Y aunque hubo una conspiración por celos profesionales, pues por parte de Salieri, de Righini, de Abate Casti, del conde Rosenberg, para que la obra no se estrenara, al final salió su escena el 1 de mayo de 1780. 85 con considerable éxito. Hay diversos testimonios, pero vamos, probablemente el más fiable sea el del propio padre de Mozart, Leopoldo Mozart, que asistió a las funciones segunda y tercera de las 9 que se le dieron y afirma que en la segunda representación se visaron 5 números y en la tercera se visaron 7. Se acabó la temporada, ya no se representó más veces en Viena, pero en cambio sí que se hizo en Praga y en Praga tuvo un éxito tan descomunal que de ahí surgió el encargo de otra obra para los dos, para Da Ponte y Mozart, que sería precisamente Don Giovanni. Entonces, habría que preguntarse una cuestión, que es que ¿por qué es una ópera en un Singspiel? Teniendo en cuenta que Mozart lo que preconizaba para crear la ópera en lengua alemana era precisamente la forma autóctona, que era el Singspiel, que es algo pues parecido a lo que nosotros llamamos zarzuela, es decir, que tiene música, pero tiene una parte importante de texto hablado. Y claro, ahí probablemente la razón es otra. Y la razón es que la cantante, la soprano, que iba a estrenar el personaje de Susana, que se llamaba Nancy Storace, resulta que era inglesa. Estaba actuando con una compañía en el Burgtheater de Viena y hablaba italiano porque su marido era un violinista italiano que al parecer además le daba muy mala vida. Y resulta que Mozart tenía una historia amorosa con ella. Y entonces, claro, si hubiera intentado hacer un Singspiel en alemán, era algo que era absolutamente inabordable por parte de Nancy Storace, que no conocía el idioma. De manera que hizo una ópera italiana en la línea de la ópera bufa, y por eso la obra tiene la estructura que tiene. Nancy Storace, por otra parte, abandonó el Burgtheater de Viena en el año 87, y Mozart le escribió una de sus más bellas arias de concierto, que es el Non mi scordite, con el Kegel 505. O sea, yo me acuerdo de ti, ¿no? Sobre las virtudes musicales de la obra es absolutamente inagotable todo lo que se podría decir. Pero cabría recordar que en 1874, muchísimo más tarde, Wagner aunque comentando la palabra music drama, que por cierto no le gustaba nada a él, drama musical, dice una frase que se puede, o escribe una frase que se puede perfectísimamente aplicar a la obra de Mozart, y es lo siguiente. Escribe Wagner que la construcción musical debería estar determinada por las necesidades de un drama verdadero. ¿Esto qué quiere decir? Un drama verdadero, pues un drama verdadero es una obra de teatro que no necesite música para poder ser representable y tener entidad dramática. Exactamente eso es el libreto de Bodas de Fígaro, porque claro, procede de una obra de teatro, además una obra de teatro de éxito. Segundo, que la construcción musical en el caso de las Bodas de Fígaro tiene una estructura que es absolutamente paralela, es independiente, pero absolutamente paralela, y que refleja perfectamente todo cuanto sucede en escena. Quiere decir que hay una dramaturgia musical superpuesta con la dramaturgia literaria, y que ambas son o tienen exactamente la misma estructura. De hecho, la ópera de Mozart se puede perfectamente ver como una sinfonía en re mayor. La obertura empieza en re mayor. Re mayor es el tono del Conde, su gran aria del acto tercero, y re mayor es la tonalidad en que la obra concluye después de ese largo final, concluye pues con ese momento, podríamos decir, de armonía interclasista, en que los personajes populares, Fígaro y Susana, que han hecho su entrada en la primera escena, ambos en sol mayor, ascienden una quinta, llegan a su dominante, llegan a la tonalidad de, en este momento, las clases dirigentes, a la tonalidad aristocrática de re mayor, y se produce esa armonía final de la obra, ¿no? De manera que la estructura sinfónica y la estructura argumental son la misma cosa. Pero luego, si lo miramos desde el punto de vista, por ejemplo, de la definición musical de los personajes, la sutileza llega verdaderamente lejos. Por poner un único ejemplo, porque son tantísimos que no se podría poner un único ejemplo. El aria de Susana del cuarto acto, el Deh bien y non tardar. Deh bien y non tardar tiene exactamente la misma estructura que tiene el aria de presentación de la condesa, el Por di amor. Es decir, un aria bipartita con una introducción instrumental. En el caso de la condesa, la introducción instrumental es el sonido aterciopelado de los clarinetes, y aquí, como estamos frente a un personaje de extracción, pues probablemente incluso campesina, resulta que esa introducción instrumental es un oboe y un fagot a distancia de octavas, que tiene un sonido pues un poquito muy dulce, pero al mismo tiempo dulcemente áspero, podríamos decir. Con lo cual está dándonos la procedencia de clase de cada una de las dos. Pero la forma es la misma para ambas. ¿Por qué? Porque Susana en ese momento va vestida con un traje de la condesa. Y entonces eso nos lo está expresando la música. Pero la cuestión va mucho más lejos, porque la tonalidad de ese momento es fa mayor. Y esa tonalidad solo aparece en tres momentos como tonalidad principal, no como tonalidad de paso, solo aparece en tres momentos de la obra, que es la primera vez en la presentación en boca de Fígaro, cuando Fígaro canta con su despecho, con su desesperación, cuando se ha enterado de las secretas intenciones del conde hacia su mujer, y canta aquello de si vuelva al lare, señor Contino, el guitarrino le suonero. Y claro, está poniendo en marcha lo que él piensa que va a ser pues una especie de conjura para burlar al conde. Por tanto, fa mayor es la tonalidad de la simulación, simulación por parte de Fígaro, pero luego en el cuarto acto, simulación por parte de Susana con respecto a su marido para castigarle por la falta de confianza que él ha tenido en ese momento con ella, cuando él piensa que ella realmente le va a engañar. Pero es que ese fa mayor está en otro momento que es crucial dentro de la obra, que es el sexteto de reconocimiento, que es una forma de sonata. Y entonces, claro, resulta que Mozart ahí, sin otra herramienta exclusivamente que la música, nos está sugiriendo que toda esa historia de que Fígaro tiene una cicatriz en el brazo y que claro que resulta que es el hijo de Marcelino y de don Bartolo, que eso en realidad es otro ardid. Lo que pasa es que naturalmente eso no está en el libreto. Eso es una sugerencia que viene exclusivamente de la música y que enriquece la dramaturgia a través de un mecanismo exclusivamente musical. Por eso decía hace un instante que las Bodas de Fígaro es el primer verdadero drama musical en el sentido wagneriano de la historia. Naturalmente se trata de una comedia, pero eso es un aspecto, por lo demás, pues perfectamente irrelevante. En fin, Mozart sugiere en definitiva con la música situaciones y elementos que van mucho más allá de lo que estrictamente contiene el libreto. Un libreto que, por razones obvias, que está escrito en pleno momento en que en Europa estaba invadida por lo que en su época se llamaban vientos de fronda, tiene como punto de arranque el hecho de que el noble, de que el conde, ha renunciado a lo que entonces se llamaba el droit de seigneur, o sea, el derecho de desfloración de la mujer del vasallo. Y el conde ha renunciado a esto, aunque luego está intentando otro ardid para poseer a Susana, que venturosamente le sale mal. Entonces, ¿quiere esto decir que Las bodas de Fígaro es una obra que de ninguna manera puede separarse de su contexto histórico y que, por tanto, no puede cambiarse de época? Y ese es precisamente el punto de partida de la puesta en escena que se estrenó en este mismo Teatro Real hace dos temporadas, que se debe a Emilio Sagi, y que es de una exquisita y cuidadosísima fidelidad tanto a la letra como al espíritu de la inmortal partitura y el no menos inmortal libreto. Pues ya escuchamos a José Luis Téllez, que es uno de los analistas más enterados del género allá en el Teatro Real. Y hablando un poquito sobre la época en que escribe Mozart este trama, si recordamos, en 1786, Mozart tiene 30 años y su carrera está en la plenitud. Bueno, y tiene, pues, adversarios que le envidian, como Antonio Salieri. Susanna, dammi il braccio. Eccola. Che m'avari? Io son di ghiaccio. Contessa. Or non parliamo. Ecco qui le due nozze. Riceverle dobbiam. A un fin si tratta d'una vostra protetta. Seggiamo. Seggiamo. E vedi chi ha benedetta. En el cuarto acto, y recordemos por un momento la conocida obra teatral Amadeus, también una película, esta obra de Peter Schaffer, que Milos Forman llevó magistralmente a la gran pantalla en 1984. Mozart y Salieri fueron más amigos que enemigos, pero existía esa historia de rivalidad. Y pues en esa puesta en escena, en ese mito popular romántico que retrata Amadeus, surgió pues este Salieri enfermo de mente que decía que había confesado haber envenenado a Mozart por no soportar pues tener un rival tan tremendo como Mozart. Y entonces hay una escena preciosa del mismo Salieri. Salieri, que naciera en 1750, él era nace en la Viena, la actual ahora Italia, en Legnano. Él hace un comentario precisamente sobre las bodas de Fígaro, sobre el tercer acto, pero sobre todo sobre el final del cuarto acto. Vamos a escuchar cómo Salieri, este personaje en la película Amadeus, habla de las bodas de Fígaro. El tercer acto era atrevido, brillante. El cuarto, sorprendente. La esposa, disfrazada de criada, oía a su esposo las primeras palabras tiernas que le dirigía en muchos años, simplemente porque la confundía con otra persona. Oía una música de auténtico perdón llenar el teatro, confiriendo a todos una perfecta absolución. Dios se servía de aquel hombrecillo para cantar a un mundo asombrado. Cada compás hacía mi derrota más y más amarga. ¿Sabéis qué ocurrió? Un milagro. Ese bostezo convertía mi derrota en victoria. Y Mozart tuvo suerte de que el emperador bostezara solo una vez. Con tres, la ópera hubiera fracasado esa misma noche. Con dos, habría fracasado en una semana. Con un bostezo, el compositor aún podría seguir. Pues sí, sí, todavía existían personas en 1984 que no conocieran a Mozart. Con esta película de Amadeus, pues nos enamoramos del personaje y de toda esa trama de Salieri, con ese mito de tenerle la envidia, que no soportaba el talento atrollador de un monstruo de la música como es Mozart. Y bueno, se da ese mito de que Salieri, enfermo y demente, pues había envenenado a Mozart. Aunque muchos dicen que no es cierto, que eran colegas. esta ópera está llena de arias, de tríos. Bueno, este octeto final con el que termina el cuarto acto que describe el mismo Salieri. Pero uno de los que también se han hecho muy populares es esta aria del querubino, el personaje que canta de entre las dos arias más importantes, pues esta en el acto que canta la de Si voy zapete, qué cosa el amor. Si quieres, si tú sabes qué cosa es el amor del querubino. Y con esta vamos a terminar el programa invitándolos a que se acerquen a una de las imperdibles óperas del mundo. Con esta voy que zapete, qué cosa el amor del querubino del acto 2. Y lo invitamos a que se siga pues sintonizándonos todos los miércoles a las 11 de la mañana para que sea parte de esta aventura del mundo de la ópera, del mundo de la voz humana.